mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Luego vi a otra bestia. Esta salía de la tierra. Tenía dos cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la cual estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Desayunamos con Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18. Aquí aparece otra bestia, y este es el falso profeta, el que insta a que adoren al anticristo. Debes saber que Satanás es imitador desde el inicio. Siempre trató de parecerse a Dios. Y así como Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también Satanás formará su Trinidad satánica, formado por el diablo, el anticristo y el falso profeta. Estos tres buscarán engañar y dominar, y por lo que vemos, lo lograrán. Ellos engañarán y dominarán a los que son de este mundo, pero los que creen en Jesús ya no son de este mundo, son peregrinos y extranjeros. Por otro lado, aquí vemos que la estatua que el falso profeta levantó estaría ordenando a que todos tuvieran la marca. Y aquí lo vemos tratar de imitar a Dios, al ponerle una marca a todos como Dios lo hizo con sus 144.000. Recuerda, Satanás siempre tratará de imitar a Dios para alejarte de él.